nací bajo el cielo del dulce bolero y tuve un amor en país tropical. Y ahora del tango yo soy prisionero y soy de tus ojos esclavo leal. Jamás yo soñara que fuera tan bello el baile que un día danzamos los dos. Mi mano en tu talle, tu brazo en mi cuello, mejilla a mejilla, bailamos tú y yo. Mis ojos mirando tus negras pupilas, tu voz susurrando el tango canción. Desde ese momento mi vida tranquila, sentí estremecer ese profunda emoción. La sala en penumbra, la danza inquietante, el pecho agitado por el suave temblor. En ritmo de tango te quise al instante, y en tiempo de tango nació nuestro amor, y en tiempo de tango nació nuestro amor. El pecho agitado por el suave temblor. En ritmo de tango te quise al instante, y en tiempo de tango nació nuestro amor, y en tiempo de tango nació nuestro amor. Amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender. Puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Ahora quiero y me aferro a la vida. Ahora mi alma comienza a nacer. Puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser. Ayer se cumplieron 10 años de no ver

desde aquel instante. Mejor fuera morir, ni cerca ni distante. Podemos ya vivir, ni cerca ni distante. Podemos ya fácil de escuchar. Cuando te vayas de mí, muy quedo. Te seguirá mi canción del alma. Tenderás mi eco de amor en tu recuerdo. Por eso en vano te irás, te seguirás queriendo. Y si vagando tal vez a solas